a 4 años del asesinato de Mariano Ferreira, lo que hay es una sentencia hacia los autores materiales, en las cuales quedaron involucrados José Pedraza y Diego Fernández, que era el secretario general de la Unión Ferroviaria y su segundo. Y esa sentencia, que si bien tiene penas graves, no era lo que las carillas habían solicitado, que habían pedido la sentencia por homicidio agravado, están en este momento en casación a estudios de dar lugar a los sobrecimientos pedidos por la defensa o dar lugar a lo que pidió la querella, que se los condene, no solamente se confirme la condena, sino se cambie la calificación legal y se los condene por homicidio agravado. Los autores intelectuales fueron condenados. Lo que ha quedado, digamos, en la impunidad ha sido la pata de la pata que permitió este plan criminal, porque acá no solamente fue una acción independiente de la Unión Ferroviaria, fue una acción de la Unión Ferroviaria respaldado por la Policía Federal, que liberó la zona, organizada por los funcionarios que habían dado lugar a esta esta organización, digamos, de alguna forma de cómo se llevaba adelante el manejo de los ferrocarriles con la connivencia entre funcionarios, burócratas y empresarios de la concesión. Entonces, si bien en el juicio quedó claro que funcionarios como Chávez no estuvieron ajenos, por lo menos a la decisión de agredir a los tercerizados, ya que en el juicio quedó en evidencia la existencia de reuniones previas entre Chávez, por ejemplo, y Pedraza el día previo en la que sucedieron los hechos, y tocando este tema especialmente de los tercerizados y de lo que iba a ser la Unión Ferroviaria el otro día. Claro. Sin embargo, todo lo que es de los funcionarios quedó fuera, digamos, y de los empresarios también, quedó fuera de esto, y la mayoría de los policías fueron condenados apenas muy por debajo de lo que había solicitado la querella. Quedó muy claro la existencia del plan criminal, y no solamente hubo una colaboración, digamos, de todos los compañeros, sino de los testigos indirectos del hecho, como fueron los periodistas, que realmente tuvieron gran valentía para decir exactamente lo que habían vivido y lo que habían pedido, había sucedido, los periodistas de C5N. Y la familia también acompañó todo ese proceso con una gran interés, sobre todo Beatriz, la mamá de Mariano. No, yo no creo que no hayan quedado claro en el juicio los acontecimientos, incluso la existencia del plan criminal. Yo creo que sí, la sentencia cooptó, digamos, si bien fijó penas graves para gran parte de los imputados, cortó en su interpretación lo que se había visto del juicio. O sea, acotó las responsabilidades a un interés individual de la burocracia y a una participación casual de un sector de la Policía Federal. Cuando nosotros estamos convencidos, y creemos que quedó muy claro también en todo el debate oral, que la participación de la policía no fue casual, sino fue una decisión política, digamos, liberar la zona, una decisión política, y en la que intervinieron funcionarios de primera línea, como Aníbal Fernández, que era el jefe de la policía en ese momento, y es clave. Claudia, durante el fin de semana hubo actividades y hoy también hay actividad. Sí, yo en este momento me estoy yendo justamente a Pedriel y Luján, en Barracas, a participar de un acto organizado bajo la iniciativa de Pablo Ferreira, la legislatura porteña, y después a las 2 de la tarde en el mismo lugar empiezan las muestras artísticas, una serie de muestras artísticas, y a las 5 de la tarde el acto central del Partido Obrero también en Barracas, a 4 años de asesinato de Mariano Ferreira.